le cuento que estamos ubicados en calle 25 de Mayo y Garrón, el lugar donde funciona la Secretaría de la Función Pública y el lugar donde se encuentra ATE desde tempranito aquí manifestándose. Si bien ya habíamos hablado de esto porque el martes estuvieron en los consejos escolares, bueno, hoy es el turno de la Función Pública y queremos charlar de esto con Leticia La Palma, con la secretaria adjunta de ATE, para que nos cuente de qué se trata este reclamo de hoy. Leticia, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, este reclamo es el mismo del martes, por ahí un poco más general, porque el martes, si bien queríamos canalizar un poco la bronca de la mala liquidación del 10% de corrección que cobramos por complementaria. A su vez también teníamos ya hace tiempo el reclamo de ciertos representados que son los que tenemos en las escuelas, los el servicio de apoyo, que bueno, viene trabajando de una manera bastante mala, en condiciones pésimas, con falta de recursos, con falta de recursos humanos y con falta de recursos de los otros. Hasta guantes se llevan los compañeros en oportunidades. Esto no ha cambiado mucho, digo porque viene siendo así hace rato, pero bueno, este año con la presencialidad absoluta y todo lo demás, compañeros han sido muy responsables y bueno, creo que no así el gobierno, al menos no el Ministerio de Educación. Así que por eso estuvimos en los consejos escolares, pero además nuestro reclamo era, bueno, la mala liquidación que se llevó adelante de nuestra complementaria, que era una parte, digamos, que íbamos a recibir como aumento para este tercer trimestre. Así que, bueno, el gobierno decía que estaba bien liquidado, nosotros que no, tuvimos, digamos, lamentablemente que mostrar las pruebas de compañeros que tienen 20 años de servicio y cobraron el 10%, no sé quién sacó la cuenta, el 10% eran 2.000. O sea, los compañeros no cobran 20.000 hace muchísima cantidad de años, o sea, era una cosa obscena. El gobierno decía que había que cualquier reclamo que se canalizara a través del área de recursos humanos, pero que no había mala fe en esa liquidación. Claro, y bueno, quizás no hay mala fe, pero a veces no alcanza con eso. Hay que tener más responsabilidad, más seriedad. Ha sido un año muy duro de paritaria, de sentarnos a discutir cada mes y medio, cada dos meses. Y fue un desgaste para todos los trabajadores, para nosotros como representantes de los trabajadores y para el gobierno. Entonces, esto no le conviene a nadie. Si nosotros llegamos a un acuerdo con lo que significó todo un año de discusiones y llegamos a la última paritaria, que requirieron de 3-4 reuniones, hasta llegar a un criterio que nos satisfacía más o menos a todos los empleados públicos, y con toda la buena voluntad que además le ponemos, porque realmente no es nada de cansa. Entonces, nosotros corregimos el trimestre anterior, y esa corrección, porque habíamos quedado por debajo, se liquida mal, muy mal, bueno, es una macana, porque el área de recursos humanos, hay organismos que liquidaron mal, hay organismos que liquidaron más o menos, pero no tenés un organismo que liquide bien, y además vienen a liquidar a la Función Pública, con un disquito ponen una clave y apretan un botón. La responsabilidad de cómo se liquida también es de la Función Pública. Entonces, puede ser que haya habido errores porque las oficinas de liquidación son manejadas por personas y puede haber errores, muchas veces hay errores, casi todos los meses hay errores en algún lado, pero de esta manera no, liquidando como un adelanto los recursos humanos, diciendo una otra información, desinformando, diciendo cosas erróneas, confundiendo la Función Pública, que dice no, pero eso lo recordamos ya del acta, pero esto no se ve reflejado en lo que, o sea, como que hay una diferencia entre lo que acordamos y lo que se liquidó. Entonces, bueno, era necesario canalizar la bronca de los compañeros que eran muy grandes, de alguna manera. Igual, hoy, como ustedes verán, está como re tranqui, en el sentido de... no sé. Solo una campe aquí hoy, ¿no? Sí, en realidad nosotros teníamos para hoy, presentado el Secretario de Trabajo, un paro. Un paro que ayer, cuando el gobierno se comunica con nuestro sindicato y se compromete a una nueva mesa, una nueva mesa paritaria, para corregir, para evaluar y para discutir qué es lo que sucedió y repararlo. Entonces, como un gesto, decidimos levantar el paro. Por eso es que los compañeros que iban a sumarse están en sus lugares de trabajo y acá se encuentran solamente delegados que tienen la posibilidad de la licencia para poder representar a todos esos miles repartidos por la provincia que han cobrado una miseria. La jornada de hoy se mantiene hasta el mediodía, ¿no? La jornada de hoy se va a mantener, sí, cerca de las 12. Vamos a estar levantando. Bueno, recordemos que nosotros el último trimestre conseguimos un aumento que todavía no lo cobramos, porque si bien cobramos la corrección del trimestre anterior, nos queda un porcentaje, nos queda un 6. Lo quiero decir porque es constante los... Obviamente las preguntas de los compañeros y de todos los organismos. Queda un 6 el mes de noviembre, que vamos a cobrar en el sueldo de... En el sueldo de diciembre no, en el sueldo en diciembre. En diciembre cobramos noviembre, diciembre me vencí. Y después nos queda el 12% más que se cobraría con el sueldo de enero, exactamente. Leticia, te agradecemos. Gracias a ustedes por estar. Muy bien, la palabra de Leticia La Palma.